Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en pieles extranjeros, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. ¿Cómo les va? El gusto de saludarlos, el placer de volver a reencontrarnos una vez más. Estamos dándole inicio a una nueva edición de Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde la radio pública junto con las emisoras que integran la red de corresponsales. Estamos llegando para hacerles compañía durante las próximas dos horas, contándoles algunos de los temas importantes, algunos de los temas a nuestro entender destacados de lo que está aconteciendo en distintos puntos de la geografía santafesina. Tengamos en cuenta que, obviamente que en estos días hemos estado con algunas idas y venidas, digo, en cuanto a los días de programa, producto de lo que tiene que ver con la transmisión de los partidos del Mundial, este Mundial de Brasil 2014 que tiene a la República Argentina, a la selección argentina ya en cuartos de final, y donde el próximo sábado seguramente será un partido más que importante frente a Bélgica, pensando en la posibilidad después de 24 años alcanzar una semifinal. Recordemos que desde Italia 90 Argentina no llega a una instancia de semifinal en una Copa del Mundo. Así que bueno, la radio obviamente siguiendo de cerca también lo que son no solo los partidos de la selección, sino también distintos temas que tienen que ver con los partidos que se están disputando y que también tienen a otras selecciones, sobre todo de Latinoamérica, como protagonistas en este Mundial. Pero también hay que decirlo, hay que plantear que si bien el Mundial es el que está acaparando las mayores atenciones, la vida continúa, hay muchas cuestiones importantes a resolver aquí, o por lo menos que se están debatiendo en la provincia de Santa Fe, y esos temas obviamente son algunos de los que queremos poner en el tapete, o por lo menos que queremos poner en conocimiento de muchos de ustedes. Entre algunas cuestiones destacar, algunos temas que veníamos tocando en los últimos días. Ustedes recordarán, hace un par de semanas, semanas atrás, estuvimos contándoles, entre algunos otros temas, estas discusiones que se habían generado en el ámbito legislativo y también a partir de algunas observaciones que el Tribunal de Cuentas venía realizando sobre el gobierno de la provincia de Santa Fe en virtud de la contratación de un helicóptero, recordemos, a una empresa privada por parte del gobierno santafesino, con la excusa, por lo menos el planteo del gobierno provincial, de que se realizó en el marco de una ley de emergencia en seguridad. Recordemos que se pagaron más de 600.000 pesos o casi 600.000 pesos por la contratación de dicho helicóptero, que solamente operó durante un solo día en la capital provincial. Es decir, según los datos de lo que se pudo averiguar, se estuvieron invirtiendo alrededor de unos $2.300 por hora de vuelo, a un costo realmente elevado si uno lo compara con los precios que maneja, por ejemplo, el Ministerio de Seguridad de la Nación para el alquiler de aeronaves de estas características. Inclusive lo que muchos dicen es que habérselo alquilado a una empresa privada sin ningún tipo de licitación también implica hablar de un helicóptero que no estaba dentro de las condiciones, o por lo menos un helicóptero apto para hacer tareas vinculadas al ámbito de la seguridad de la provincia de Santa Fe. Y decimos esto porque en las últimas horas nosotros les contábamos no solo que el gobierno provincial había desestimado los planteos que hacía el Tribunal de Cuentas, que es el organismo que regula, entre algunas otras cosas, las los actos de gobierno en cuanto a las cuestiones administrativas. El gobierno sigue insistiendo en esta cuestión de que en realidad se hizo en el marco de una ley de emergencia. Por estas horas hay que decir que el propio ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, ha hecho un pedido para que esa ley de emergencia siga extendiéndose por un tiempo más en la provincia de Santa Fe, y esto permita, entre algunas otras cosas, poder seguir pensando en este tipo de acciones que no quedan absolutamente claras. Y que recordemos, si hay que decir también, por estas horas ha tenido algún nuevo correlato o alguna nueva discusión en función de pensar, por ejemplo, lo que ha sido un nuevo cuestionamiento por parte de los legisladores a partir de entender que ahora, a partir de esta emergencia en seguridad, el gobierno se ha hecho de dos carros hidrantes para supuestamente atender las necesidades de la seguridad en la provincia de Santa Fe. La cuestión es que es un camión o camiones hidrantes que vuelven a comprarse sin ningún tipo de licitación, que han sido en forma directa, y que a uno la verdad no termina de entender cuál sería el objetivo a aplicar. Uno imagina, los carros hidrantes en la mayoría de los casos son utilizados como herramienta antidisturbios. Eso es el rol, o por lo menos el funcionamiento que uno le ha conocido en los últimos tiempos a estos camiones hidrantes, sobre todo si uno analiza que son de las características similares a los que usa, por ejemplo, la Policía Federal Argentina. Por eso no queda muy en claro cuáles son los objetivos del gobierno provincial, cuál es la idea a partir de seguir declarando la emergencia en seguridad. Sobre todo, lo que no queda en claro también son los procesos de compra o licitaciones que no está llevando adelante el gobierno de Santa Fe, sino en función de las verdaderas realidades que vive hoy la provincia de Santa Fe. Porque decimos que, a pesar de todos estos aspectos, el tema de la inseguridad es el tema más candente por estas horas en toda la región, en toda la provincia, donde los hechos delictivos siguen generándose con mayor crudeza, donde las fuerzas de seguridad siguen siendo ojo de sospecha por parte de los vecinos ante cualquier no accionar que responda a atender estas urgencias que se viven en muchísimos pueblos y ciudades, y donde una vez más hay que decir, el gobierno nacional vuelve a poner a disposición, o por lo menos algunas herramientas que sirvan para atender las problemáticas en algunas ciudades o en algunos pueblos de la provincia. Ustedes recordarán, la semana pasada nosotros les contábamos que había habido un pedido del municipio de la ciudad de Casilda, junto con legisladores nacionales, con algunos miembros también del Consejo Deliberante, para avanzar en la posibilidad de instalar un destacamento, o que por lo menos Gendarmería Nacional pudiera llegar hacia esta ciudad, con el objetivo sobre todo de generar algún tipo de controles o de patrullajes en la ruta nacional número 33, y también pensando la posibilidad de colaborar con los controles dentro de la ciudad. Bueno, hay que decir que finalmente, en las últimas horas y a menos de una semana de que la ministra Rodríguez hiciera el anuncio, hay que decir que Gendarmería llegó a la ciudad de Casilda. Ya son 12 los uniformados que están circulando por la ciudad con 3 patrullas. Son efectivos que están ubicados obviamente en el ex batallón allí en la ciudad de Rosario, que van a estar yendo y viniendo. Va a haber recambios permanentes hasta en tanto y en cuanto puede instalarse en forma definitiva el destacamento de Gendarmería sobre esta importante ruta nacional que atraviesa la provincia de Santa Fe. Y bueno, no solo que van a estar a cargo de los controles, sino también van a estar llevando adelante prevención de lo que son delitos federales, y también van a hacer algún patrullaje en forma preventiva en los barrios de la ciudad de Casilda, para colaborar con el municipio en algunos operativos específicos, y sobre todo importante, porque habrá que ver también cómo va a ser la instrumentación de las medidas del Ministerio de Seguridad después de las últimas reuniones que también hubo en los últimos días, donde hubo varios reclamos y varias quejas hacia esta hasta estas situaciones, sobre todo el Ministerio de Seguridad, por la falta de controles y sobre todo por los problemas que se visualizan allí en el sur de la provincia de Santa Fe, que como ya lo han planteado varios presidentes comunales, en muchos casos tiende también a verse un recrudecimiento de la delincuencia o de los hechos delictivos en otros lugares en virtud del gran trabajo que la Gendarmería está realizando, por ejemplo, en la ciudad de Rosario. Pero bueno, son algunos de estos temas importantes a tener en cuenta que se están desarrollando por estas horas y que nos parece importante tener en cuenta de qué manera, una vez más, el Gobierno Nacional vuelve a dar rápidas respuestas, en este caso a la ciudad de Casilda, con el envío de gendarmes para atender los problemas de la inseguridad. Melissa Paporello, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarla. ¿Cómo le va, Diego? Muy buena jornada para toda la audiencia. El placer de reencontrarnos aquí a través de la radio pública, la M540, la FM 102.9 y, por supuesto, a través de las diferentes radios y FMs de toda la provincia de Santa Fe, a través de nuestros más de 50 corresponsales. Hace algunos días atrás hablábamos con Víctor Lombardo, uno de los trabajadores de la planta Fabricaciones Rosario, que se encuentra justamente en una situación bastante complicada, donde la semana pasada hubo un intento mediante un operativo bastante brusco, bastante avasallante por parte de lo que nos decía Lombardo, para desalojar esta planta que fue reabierta por los trabajadores bajo esta forma de cooperativa, luego de su quiebra, de que quebrara la compañía, que bueno, según los propios operarios, se produjo gracias al vaciamiento empresarial por parte de los dueños. Fabricaciones Rosario es aquella que se encarga del año 77 de las piezas, más que nada de la fabricación de piezas del rubro automotor. Pero en las últimas horas ha habido buenas noticias porque representantes del Ministerio de Trabajo de la Nación y algunos legisladores también nacionales han comentado que la Corporación de Empresas Inmobiliarias de Rosario, que es la CEIR, va a brindar asesoramiento para encontrar un predio al que pueda trasladarse justamente la empresa recuperada, hoy transformada, convertida en cooperativa. Los empresarios inmobiliarios van a colaborar más que nada para encontrar una salida que permita mantener las fuentes de laburos, porque recordemos que, bueno, si bien se ha solicitado lo que tiene que ver con asesoramiento para ver cómo va a ser el traslado de la cooperativa, recordemos que tienen un plazo de 6 meses, recordamos, el jueves pasado se frenó este desalojo de los trabajadores de la fábrica y ahora, bueno, es urgente encontrar, según nos decía uno de sus trabajadores, como es Víctor Lombardo, un lugar al que se puedan mudar dentro de este plazo, de estos 6 meses, cuando venza el acuerdo que se logró finalmente conseguir. Pero es una buena noticia, así que vamos a ver qué es lo que pasa con Fabricaciones Rosarios. Luego de la intervención del avallamiento que el juez la semana pasada, parece haber una luz de esperanza para lo que puede ser su traslado para más de 40 trabajadores justamente de esta fábrica que funciona del año 77 y que es un emblema en lo que respecta a la recuperación, en este caso transformada en cooperativa. Bien, en un rato obviamente vamos a profundizar en varios de estos temas, vamos a estar como siempre con nuestros corresponsales recorriendo la provincia, vamos a estar con algunas notas también desde estudios y también nos estarán visitando hoy los amigos de El Renatea para contarnos algunos de los trabajos que han realizado en las últimas semanas. Les contamos nosotros que Ciro Sarazo es nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy aquí en Piso en Radio Nacional Santa Fe, que Luciano Fraga es nuestro operador, quien está a cargo de la técnica en el día de hoy, que saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales, que así nos presentamos, que esto es Síntesis de la Región, les hacemos compañía durante las próximas dos horas con la mejor información regional. Pero al final Argonauta interpretó En un lugar. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, con los cuales en un ratito vamos a empezar a recorrer nuestra provincia. Pero antes le pido, si es tan amable, que nos cuente de qué manera la gente puede comunicarse o puede seguir a Síntesis de la Región. Así es, participás de este Síntesis de la Región a través de la radio pública, a través de las diferentes emisoras que retransmiten también este programa en los 19 departamentos de la provincia de Santa Fe. Te comunicás con nosotros de manera muy sencilla, 0342, si no sos de la capital, 155 48 36 42, nuestra línea móvil a la cual te comunicas, nos dejas un mensaje y atendemos, por ejemplo, las cuestiones personalizadas, por supuesto, las cuestiones políticas, económicas, industriales, empresariales, lo que vos quieras volcar en este programa que se escucha en toda la provincia de Santa Fe. Bien, y hablando de un programa que se escucha en toda la provincia de Santa Fe, hablando de recorrer nuestra geografía, vamos a empezar a viajar, vamos a empezar a tomar contacto con nuestros compañeros corresponsales. En esta oportunidad vamos a arrancar en nuestra recorrida en el norte de la provincia, en el departamento General Obligado, desde la ciudad de Malabrigo. Lo tenemos en línea a nuestro compañero desde Radio Horizonte, Luis Nardín. ¿Cómo te va? Es el gusto de saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, gracias por atendernos como siempre. ¿Cómo andan las cosas en Malabrigo? Bueno, Malabrigo, que hoy está viviendo un día feriado, ¿no? Hoy es el día de la Santa Patrona aquí en nuestra ciudad. Todavía en estos lugares por aquí del norte se viven muy, muy a pleno, con fiesta en la plaza, con diferentes espectáculos deportivos, también de espectáculos artísticos. Así que un día que ha sido bastante tranquilo hasta el momento en lo que tiene que ver con toda la actividad. Pero sí, todo centrado en lo que es la plaza aquí de Malabrigo. Hoy es Nuestra Señora del Huerto, ¿no?, que es la patrona, como decíamos, de nuestra ciudad. Ayer se dio un paso importante en lo que es la construcción de la estación terminal de colectivos aquí en Malabrigo. Bueno, Malabrigo no tiene terminal de colectivos. Se trabajó mucho para poder lograrla, hubo inconvenientes en el medio, pero bueno, ayer finalmente han comenzado ya los trabajos. Se ha hecho todo lo que es preparación del suelo desde hace algún tiempo y ayer se comenzó a trabajar con 16 jóvenes que tienen entre 18 y 24 años de edad. Todos ellos pertenecen al programa Construir Empleo y así se ha comenzado a construir esta estación de colectivos en el acceso a Malabrigo. Una inversión superior al millón de pesos, con algo que va a ser realmente novedoso, parece que va a ser un diseño muy muy interesante. Y lo que es muy interesante es esta forma de trabajo, ¿no?, donde 16 jóvenes que no tienen experiencia son capacitados previamente, durante casi un mes han sido capacitados, tienen también un capataz, ¿no?, dependen también de alguien que ya viene trabajando en la construcción desde hace un tiempo, y bueno, y les va enseñando. Estos jóvenes que luego también terminan con un certificado de trabajo, que realmente es interesante, es el puntapié para que muchos de ellos después puedan dedicarse a lo que es la construcción. Pasó también y se utilizó el mismo sistema acá en Malabrigo con lo que es la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Hoy esos 16 chicos que en su momento comenzaron a trabajar en esta casa, ya más de unos tienen diferentes emprendimientos que tienen que ver, por supuesto, con la construcción aquí en Malabrigo. Así que ayer se comenzó a trabajar. Se estima que en un año, trabajando bastante a full, en un año tiene que estar terminada esta estación terminal de colectivos aquí en nuestra ciudad. Así que, como les decía, un paso importante el que se ha dado en el día de ayer. Y también se va programando ya lo que van a ser las vacaciones de invierno aquí en nuestra ciudad. Este próximo sábado comienzan actividades de teatro en lo que es la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, bueno, que durante 15 días va a abrir sus puertas para todo el mundo y seguramente va a estar a pleno allí todo el mundo trabajando y disfrutando, tanto de películas, de teatro, de títeres, o sea que es una muy linda propuesta también para lo que son estas vacaciones. Y lo que continúa a buen ritmo, se continúa trabajando intensamente, es en la construcción del frigorífico municipal. Se estima que para diciembre, para enero, tiene que estar culminado este frigorífico, en el cual también trabajan jóvenes aquí de Malabrigo. Y cabe destacar esto, ¿no? Cómo en las diferentes obras públicas se encara con supervisores, pero también con jóvenes albañiles que comienzan a desarrollarse en esa actividad, que después, hoy por hoy, el Malabrigo es una de las actividades más importantes, lo que tiene que ver con la construcción. Así que por ahí pasa básicamente lo que es la información del día de hoy. Muy bien, Luis, te mandamos un fuerte abrazo, como siempre, un saludo y muchísimas felicidades allí a la ciudad de Malabrigo hoy, celebrando sus fiestas patronales. Bueno, muchas gracias a ustedes, hasta la próxima, nos mantendremos en contacto. Un abrazo, era nuestro compañero Luis Nardín desde Radio Horizonte de la ciudad de Malabrigo contándonos algunas de las novedades importantes de la ciudad. Nosotros seguimos viajando, seguimos recorriendo la provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia la ciudad de Capitán Bermúdez, en el cordón industrial, en el departamento San Lorenzo, desde FM Poriajú, la radio comunitaria del cordón industrial. Vamos a compartir el informe de nuestra compañera Flavia Campais. Denunciaron al gobierno municipal de Capitán Bermúdez por corrupción. Los concejales del Frente para la Victoria de Capitán Bermúdez, Daniel Sinali, Carlos Dolce y Fabiana Albornoz, presentaron una denuncia penal contra el gobierno municipal por dos hechos de malversación de fondos nacionales y provinciales. Los ediles señalaron que durante 15 años, el tiempo que lleva gobernando el Frente Progresista en la ciudad, ocurrieron varios hechos de corrupción, entre ellos la utilización turbia de 350 mil pesos girados por la Nación a una cooperativa para la construcción de un playón deportivo en el Centro Integrador Comunitario del barrio Villa Margarita, en la zona noroeste de la ciudad. Además, anunciaron que el municipio debe explicar el destino de 7 millones de pesos correspondientes al Fondo de Asistencia Educativa, FAE, que debieron usarse para la construcción y mejoras en la infraestructura de las escuelas. Las denuncias quedaron asentadas en los tribunales de San Lorenzo. En FM Poriajú, Carlos Dolce, uno de los concejales denunciantes, explicó. Presentamos dos denuncias, una sobre el playón, acta de un dinero que llegó en el año 2010 y que se estaría terminando ahora en forma irregular, no con la cooperativa, sino con personal que hemos contratado y con dineros municipales. Un playón, que un dinero que había llegado, bueno, ese dinero de traducción social de la Nación, y bueno, no se había cumplimentado en tiempo y forma, y todo, bueno, fue esa una de las denuncias. Y la otra denuncia es sobre el FAE. En el año 2013, en el balance de abriga, unos fondos que no se cumplimentaron, pero que están también tenían que haber estudiado alrededor de 1.300.000, todo el estudio. Lo que lleva de toda esta gestión hay una deuda que está próxima a los 8 millones de pesos de incumplimiento de la entrega, del reparto a los 10 establecimientos escolares que tiene la escuela, que alcanzaría este sistema de ayuda escolar. La cifra estaría rondando a los 8 millones de pesos. Desde FM Poriajú, la radio comunitaria del cordón industrial, informó Flavia Campeis. Bien, y rápidamente vamos a hacer un último viaje previo de pegarnos ya a la pausa del programa. Nos vamos a ir nuevamente hacia el norte de la provincia, nos vamos a ir hacia la localidad de Florencia. Desde FM Florencia vamos a compartir el informe de nuestro compañero Narciso Medina. El Hospital de Florencia sigue sin ambulancia. Hace más de 15 días que el Hospital General número 5, Dr. Gil de Florencia, se quedó sin su única ambulancia. Si bien desde la dirección del nosocomio, que conduce la doctora Gabriela Fantín, se han analizado los reclamos pertinentes, no se logró que del Ministerio de Salud se haga caso a dicho pedido. En caso de urgencia, la única respuesta del Ministerio fue que asista a la localidad a la ambulancia del SAMCO de Las Toscas o su similar de Villa Guillermina, teniendo en cuenta que dichas ambulancias también deben asistir a sus localidades correspondientes. La comuna ha ofrecido reiteradas veces su ambulancia, pero debido a que el seguro de esta ambulancia no cubre a los choferes del Hospital de Florencia, no se puede usar. De igual modo, en reiteradas oportunidades, la comuna ha puesto a su chofer y trasladado a pacientes del hospital en conjunto con personal de dicho nosocomio. La ambulancia, a inicio del mes de junio, se conoció que el móvil del Hospital de Florencia se descompuso debido a un desperfecto técnico. En ese entonces, las autoridades del SAMCOP decidieron en conjunto con la señora directora del hospital realizar las gestiones ante las autoridades correspondientes del Ministerio de Salud, los cuales, lejos de brindar una respuesta satisfactoria a un hospital que se encuentra en una zona de alto riesgo de tener accidentes importantes, ya que está ubicado en el límite con la provincia del Chaco y situada a la vera de Ruta Nacional 11, solo se limitaron a decir: estamos trabajando en el hecho, pero desde que Florencia se quedó sin su móvil, aún no han puesto otro móvil, al menos para llevar respuestas hasta que se arregle la ambulancia del hospital local. Se sabe que el arreglo llevaría una inversión de aproximadamente 19.000 pesos, es decir, toda una partida para el SAMCOR local. Grave denuncia a un profesor de Florencia, tras escuchar detalle de la denuncia de un adolescente de nuestra localidad, el Ministerio Público de Acusación decidió imputar a un docente de nuestra localidad por delito de abuso sexual. El acusado deberá presentarse en Las Toscas para realizar su descargo correspondiente. Ya decidieron acusarlo. La semana que viene será la audiencia imputativa en la sede del Ministerio Público de la ciudad de Las Toscas, donde el profesor llegará por sus propios medios, ya que está en libertad porque el delito es escarcelable, explicó el fiscal Martínez. La comunicación formal fue realizada hace unos días atrás, aunque la información oficial se dio a conocer hace unas horas, mientras que la noticia apareció en la mayoría de los portales del norte de Santa Fe. La adolescente es una nena de 16 años, quien acusó a su profesor de baile, de 32 años aproximadamente, que abusó de ella. Fue en la noche en que se realizaba el festival del ballet en la localidad de Arroyo Ceibal, en el norte santafesino. Desde FM Florencia informó Narciso Medina para el programa provincial de noticias de Radio Nacional Santa Fe, la radio pública. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. No. Cielo Raso interpretó Caminando. Léanos, suscríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Muy bien, y continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales, acompañándolos con la mejor información regional, con los títulos más importantes de lo que tenés que saber que está aconteciendo en distintos pueblos y ciudades de la provincia de Santa Fe. Y vamos a viajar, vamos a retomar nuevamente el contacto con alguno de nuestros compañeros corresponsales en esta oportunidad. Nos vamos a ir hacia la localidad de Las Tunas, porque desde FM Plus vamos a recibir el informe de nuestro compañero Fabián Kiefer. Con gran éxito se realizó este sábado próximo pasado en San Agustín la 16ª edición de la Fiesta Provincial del Inmigrante Italiano, con delegaciones de toda la región, la visita de familias de descendientes italianos. Se realizó una gran noche de fiesta en esta 16ª edición, donde no faltaron la entonación del himno nacional argentino, del himno italiano y de la canción a San Agustín. También bailes típicos a cargo de niñas de la localidad, como así también las palabras de agradecimiento por parte de la presidenta de la institución organizadora, Estela Maris Godano. San Jerónimo Norte estuvo de fiesta este fin de semana, lo hizo el voleibol a través de un encuentro realizado en las instalaciones del Club Atlético Libertad, tanto en su gimnasio cubierto como en las calles adyacentes al Club Atlético, donde más de 800 chicos de distintos clubes y escuelas del departamento Las Colonias estuvieron participando de una jornada que empezó cerca de las 10 de la mañana y se extendió hasta más allá de las 4 de la tarde. Otra vez, el éxito coronó a la subcomisión de voleibol del Club Atlético Libertad con esta nueva edición, la número 26 del encuentro de mini voleibol que caracteriza cada año a esa entidad de San Jerónimo Norte. Y otra de las entidades que está trabajando activamente y tratando de buscar recuperar su esplendor es el Tiro Federal Argentino, una entidad fundada en San Jerónimo Norte el 5 de mayo de 1872, conocido como Tiro Suizo, quien con el correr de los años se convirtió en uno de los precursores de la práctica de tiro a nivel nacional. Tratando de recuperar su esplendor, ofreciendo espacios para la práctica con armas cortas, largas y también la arquería, actualmente esta institución cuenta con 9 líneas neumáticas para la práctica de tiro. En el ingreso este de San Jerónimo Norte, a 2 kilómetros de la localidad, a la vera de la ruta 50S que une Las Tunas, Frank y San Jerónimo Norte, allí se encuentra el Tiro Federal Argentino, una de las instituciones más señeras que tiene el pueblo de San Jerónimo Norte, esta segunda colonia agrícola organizada de la República Argentina. Desde FM Plus 106.7, Radio Las Tunas, para Radio Nacional Santa Fe, les informó Fabián Omar Kiefer. Bien, le agradecemos a Fabián Kiefer, como siempre, con su informe desde la localidad de Las Tunas. Lo que hacemos nosotros es seguir viajando. Nos vamos a quedar en el departamento Las Colonias, pero para la próxima nota vamos a presentarla de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y en esta oportunidad del viaje nos va a llevar hacia la localidad de Matilde. Allí vamos a charlar unos minutos con Oscar Rodríguez Dastugui, él es el presidente comunal de esta pequeña localidad del departamento de Las Colonias, porque en los últimos días se ha conocido, entre algunas otras cosas, en un importante plan de obras que piensa encarar la comuna, llevar adelante, por ejemplo, la pavimentación de 2 cuadras en el pueblo, lo cual para muchos realmente se va a transformar en un hecho histórico para esta localidad poder avanzar en estos planes de pavimentación allí en Matilde. Rodríguez, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día desde la radio pública aquí en Santa Fe. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Y aprovecho la oportunidad para saludar a todos los oyentes. ¿Sí, Oscar? Sí, me escucha. Sí, sí, se había entrecortado. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como le decía, aprovecho la oportunidad para saludar a todos los oyentes de la radio. Bueno, muchísimas gracias y nosotros gustosos de que nos haya podido atender, de que podamos charlar algunos minutos con su persona y sobre todo indagar sobre esto, ¿no? Sobre estos trabajos, sobre estas obras que empieza a encarar la comuna allí en el pueblo y esta noticia que no deja de ser sorprendente, pintoresca y que me imagino habrá generado alguna revolución importante allí en Matilde, esto de pavimentar alguna de las primeras calles del pueblo. Y sí, estamos trabajando, bueno, con todo el empeño y la voluntad, ¿no?, y el esfuerzo, y bueno, vamos a hacer 2.5 cuadras de asfalto, la entrada principal al pueblo que va a desembocar en el predio del ferrocarril, y sí, son 2.5 cuadras de pavimento de hormigón. Uh-huh. Yo creo que en 20 días más o menos ya vamos a estar comenzando la obra. Uh-huh. Y lo hacemos con recursos de obras menores del ejercicio de 2012 y 2013. Uh-huh. Así que bueno, sí, los vecinos contentos porque van a tener sus primeras 2.5 cuadras de asfalto, ¿no? Uh-huh. Y bueno, cuéntanos un poco, Oscar, cómo surge la idea, cómo decide la comuna avanzar con esta obra y qué impacto calculan ustedes que va a tener allí en la región. Surgió la idea de la comisión, fue tratado en la comisión comunal. Matilde, si uno pasa, a lo mejor pasa por el pueblo y no identifica dónde está la entrada, dónde está... Y bueno, teníamos que hacer una entrada importante. Ese también está, el proyecto está hacer una entrada, un identificativo del pueblo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y por eso lo charlamos con la comisión y decidimos hacer esas 2.5 cuadras de asfalto que van a desembocar en la estación del ferrocarril. Uh-huh. Y le pregunto cómo ha impactado en la ciudadanía, en el pueblo, en función de decir, bueno, es una inversión importante la que va a hacer la comuna, quizás algún vecino podría decir, bueno, se podría haber usado para hacer otra cosa, ustedes deciden avanzar con esto, es un paso importante. Cuéntanos un poco qué se charla, qué se dice allí en las calles de Matilde. Y los vecinos por ahí a lo mejor todavía no lo creen, porque uh-huh. Pero yo creo que en todos los pueblos es necesario tener asfalto o mejorado, ¿no? En este caso nosotros tenemos mejorado en las calles, pero es un mejorado que de hace años se va parchando, se va arreglando, pero yo creo que todos los pueblos tendrían que tener, o por lo menos las calles principales, ¿no? Un asfalto como para poder los vecinos trasladarse cómodamente y los chicos, más los chicos de los colegios acá que tenemos, la escuela primaria y la secundaria, ¿no? Uh-huh. Oscar, buen día. Uh-huh. Sí, buen día. Oscar, consultarlo porque, bueno, hace poquito, el último 30 de junio, fue el Día del Obrero Molinero y sabemos que hay un molino muy importante justamente en esta localidad donde mueve un porcentaje también considerable en lo que es la producción, además de estar unidos allí por la ruta 36S y estas 2 cuadras de pavimentación. ¿Cuál cree usted que puede llegar a ser el impacto justamente de estas últimas con respecto también al grado de producción que tiene la zona? Es muy importante para la región y, como vos dijiste, para el molino. El molino que se comenzó a construir en el año 1891 y comenzó a funcionar en el año 1892, o sea que tiene años. Y como vos dijiste, hoy en día está moliendo 240 toneladas diarias de trigo. Así que es un molino importante. Lo que pasa es que exporta casi el 80% de la producción. Uh-huh. A Brasil, la mayor parte a Brasil y Chile. Pero uh-huh. Sí, es el molino lo tomó muy bien y la cantidad. Por eso decidimos hacer cuadras de hormigón, porque a lo mejor de carpeta asfáltica podríamos haber hecho más cuadras, pero la verdad que hay mucho tránsito de camiones y es permanente el tránsito de camiones. Uh-huh. Sí, no, no, consultarlo también porque sabemos que bueno, cuenta con una festividad que es la fiesta de la harina y, por ejemplo, a todos aquellos oyentes que estén escuchando la radio y no conozcan mucho acerca de este pueblo como es Matilde, ¿nos puede contar acerca de cómo es su actividad económica, su actividad productiva, cuántos habitantes tiene hoy Matilde? Y Matilde tiene, anda alrededor de los 1.100 habitantes, muchos productores. Y bueno, contamos, como te decía anteriormente, con el molino harinero, que tiene más o menos alrededor de 70 empleados. Es decir, que es una fuente de trabajo permanente para Matilde. Y como te decía, muchos productores, y tiene una zona rica en producción de trigo, soja, maíz. Así que bueno, en eso se desenvuelve la gente en esta región, ¿no? Uh-huh. Y preguntarle, en función de esto, uno imagina, por lo que usted nos está contando, las dos cuadras de hormigón, las dos primeras cuadras pavimentadas que va a tener el pueblo, pero le pregunto con qué otras obras complementarias han podido realizar y que son y eran necesarias en la localidad. Mira, estamos terminando en este momento el cordón cuneta y darse una de estacionamiento enfrente del predio del ferrocarril. Yo creo que para la semana que viene ya la tenemos concluida, así que bueno, estamos poniendo todo el esfuerzo, estamos haciendo el bacheo, hicimos un convenio con San Carlos Sur, la ruta 36S es un desastre, depende de realidad provincial, pero bueno, hicimos un convenio y con el presidente comunal de San Carlos Sur, Mauricio Colombo, uh-huh, estamos haciendo el bacheo de la ruta. Así que bueno, trabajando todo el día y bueno, en pos de la localidad, ¿no? Uh-huh. No, uno imagina que obviamente que tiene que ver con esas cuestiones que además son las que uno va tomando en función de lo que van planteando o por lo menos de lo que uno palpa, el vecino le comenta permanentemente en la calle, ¿no? Que eso es lo que uno siempre destaca de los presidentes comunales, esa relación un poco más directa con la gente de su pueblo. Y sí, porque se plantea continuamente y es a diario. Uno lo vive acá, el presidente comunal le viene a plantear, no sé, que no pasó el camión que le, de recolección de residuos hasta lo que te puedas imaginar. Pero bueno, es un trato continuo y cotidiano con el vecino. Uh-huh. Y está bueno porque uno, en base a eso, va realizando proyectos y va realizando obras, ¿no? Uh-huh. Sí. Otra obra que tenemos pendiente, que yo espero que se pueda llegar a concretar el año que viene, es el del gas natural. Nosotros lo tenemos acá a 800 metros y bueno, sería factible esa obra. El tema es que no hay presión como para abastecer a la localidad. Uh-huh. Pero bueno, yo creo que con las obras que se están realizando puede ser que podamos conectar a la red de gas natural. Uh-huh. ¿Y eso de qué dependería, ya que nos anticipa algo, que nos cuente un poco más de qué dependería esa posibilidad de contar con...? A ver, el gobierno es el que nos ha manifestado que no hay presión como para abastecer. Y yo creo que se están haciendo trabajos como para que llegue un buen caudal y que podamos abastecer a toda la localidad de gas natural. Uh-huh. Esta obra no es barata, es costosa, pero como yo decía anteriormente, con el molino harinero, Petrocelia Agropecuaria, tenemos dos panaderías, y bueno, se financiaría con las empresas que tenemos acá en la zona, ¿no? Uh-huh. Claro, como para que puedan contribuir a hacer algún aporte importante, porque además uno imagina... El 50% más o menos lo aportarían las empresas. Uh-huh. Sí, además uno destaca la importancia... Abarcaría los costos. Claro, por eso, pero la importancia que tiene para las empresas pensar en la posibilidad de producción a partir de gas natural, me parece que es una inversión importante. Sí, seguro. Yo creo que se pagaría en corto plazo, se pagaría la inversión, ¿no? Uh-huh. Oscar, usted sabe que en varias oportunidades hemos hablado con otros jefes comunales y nos planteaban por allí estas dificultades que tenían los presidentes de comuna al momento de poder gestionar, en este caso lo que tiene que ver con cordón cuneta, lo que tiene que ver con pavimento, lo que tiene que ver con llegada de algunas obras tan fundamentales para el crecimiento de los pueblos. ¿Cuáles son los problemas, si es que los hay o no, con los cuales se encuentra usted al frente de la comuna de Matilde, por ejemplo, para llevar adelante importantes obras o significativas obras allí para la región? Mirá, siempre hay problemas y siempre es verdad lo que te dicen los presidentes comunales, pero yo creo que golpeando 10 puertas tres se te van a abrir. Y es el llamado de todos los días, insistir. Y bueno, eso hace que por ahí uno pueda, por ejemplo, Vialidad, nosotros tenemos acá la ruta que está en muy mal estado, pero lo estamos llamando todos los días y ellos mismos nos dicen, no nos molestan que nos llamen, pero bueno, queremos una solución. Y de llamar todos los días es que logramos el convenio y que por ahí nos traen para hacer un bacheo provisorio. Hoy a la mañana estuvimos haciendo, pero con personal de la comuna, fuimos a buscar un camión de material a Pilar. Uh-huh. Y bueno, hoy a la mañana estuvimos haciendo el frente del pueblo, un bacheo con personal de la comuna. Vialidad no podía traernos el material y bueno, lo fuimos a buscar nosotros. Por eso se trata de insistir y como yo digo, de golpear 10 puertas, 3 se te van a abrir. Ese es el objetivo nuestro, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de la ruta, la 36S, que conecta lo que es la localidad de San Carlos, también después con salida a la ruta nacional número 11, ¿verdad? Claro, es esa. El tramo que está malo es de Matilde a San Carlos Sur. Pasan muchos vehículos de gran porte, y bueno, en su momento no se hizo una buena base en la ruta, y eso es lo que provoca, bueno, que esté en muy mal estado, ¿no? Uh-huh. Y le pregunto en alguna de estas cuestiones, porque uno entiende que quizás en las ciudades más grandes muchas veces la cuestión política atraviesa de sobremanera las cuestiones a la hora de resolver problemas de los vecinos, problemas de vinculación entre ciudades. ¿Este es el caso que se da también en las comunas o ustedes están mucho más obligados al trabajo cotidiano, a tener que dejar diferencias políticas de lado, vincularse con otros presidentes de comuna para pensar en trabajo, como ustedes decían, en el caso de la ruta, por ejemplo, en el orden regional? Yo creo que es fundamental el apoyo de los otros presidentes comunales, sin importar la ideología política. Uh-huh. Más te digo, acá nosotros tenemos el senador Rubén Pirola, es el senador del departamento, y estuvimos reunidos hace 2 días, y bueno, él comentaba también que no hay que tener ideología política, sino que estamos trabajando para la gente y para las localidades, y por eso nos tenemos que unir los presidentes comunales. Uh-huh. Hay una red de cultura de toda esta región, que abarca San Jerónimo Norte, San Jerónimo del Sauce, San Agustín, San Carlos Norte, me estoy olvidando de Las Tunas. Bueno, es una red de cultura y es bárbaro para los pueblos, ¿no? Uh-huh. Por último, para no abusar de su tiempo, de su generosidad, volviendo al tema inicial, preguntarle para que nos reitere nuevamente cuándo empezarían las obras de esta pavimentación que van a ser de estas 2 cuadras, y la idea es para cuándo estarían terminadas, y le pregunto también si esto va a tener algún cargo para los vecinos, digo, si el vecino de Matilde tendrá que pagar algo a modo de contribución de mejoras, por ejemplo. Bueno, te respondo lo último, mirá. Sí. No va a tener ningún cargo para el vecino, y te explico por qué. Ajá. Porque esto lo vamos a hacer con obras menores 2012 y 2013. Obras menores 2012, el anterior presidente comunal, Carlos Bertossi, había pedido para comprar una retroexcavadora. El tema es que en su momento la provincia le depositó 193 mil pesos de obras menores para la retroexcavadora, y una retroexcavadora hoy en día anda alrededor de los 600 mil pesos. Es decir, podríamos haber comprado una usada, pero como yo digo, es comprarse un problema, porque esas máquinas tienen muchas horas de trabajo, ¿no? Claro. Podríamos haber comprado una usada, a lo mejor la comuna podría haber hecho un esfuerzo, puesto lo que faltaba y comprar una usada, pero no llegábamos a 600 mil pesos. Y al haber cambio de destino, o sea, era para la retro y cambiamos para pavimento, no podíamos poner ahí para cobrarle al frentista, ¿no? Entonces por eso la comisión decidió no cobrar al frentista y lo unimos a las obras menores 2013, y bueno, con eso vamos a hacer las 2 cuadras. Pero la idea hubiera sido cobrarle aunque sea algo al frentista, ¿no? Porque uh-huh. se va a ver beneficiado, va a aumentar el valor de su propiedad, ¿no? Claro. Bueno, antes de despedirlo, aprovecho porque mientras estamos haciendo la nota hay gente que nos está escuchando, le mandan un saludo desde la parrilla de Don Rosendo, allí en Sauce Viejo. Unos amigos. Así que, exactamente, así que le mandan un saludo y obviamente las felicitaciones para el pueblo por esta obra importante que empiezan a encarar. Bueno, muchas gracias. Bueno, aprovecho también para saludar a todos los amigos que están escuchando, a mis familiares que seguramente son de ahí de Santa Fe, mis viejos, que seguramente me están escuchando, Susana, la secretaria de la comuna, y bueno, saludar a todos los que nos acompañan en este emprendimiento que empezamos el año pasado. Bueno, ojalá que sea con éxitos, Oscar, y nosotros estaremos atentos a cuando la obra esté finalizada para volver a tomar contacto y que nos cuente un poco más sobre cómo ha impactado esto allí en el pueblo de Matilde. Bueno, gracias. Para finalizar, queremos estar terminando la obra para el 20 de septiembre. Bueno. Así que bueno, nos estaremos poniendo en contacto para darte la noticia, ¿no? Seguramente así será, Oscar. Le mandamos un fuerte abrazo, ha sido usted muy gentil con Radio Nacional Santa Fe. Un abrazo y saludos para todos ahí. Un abrazo, hasta cualquier momento. Chao, chao, era la palabra de Oscar Rodríguez Dastugue, es el presidente comunal del pueblo de Matilde, en el departamento de Las Colonias, que nos ha contado entonces sobre este hecho histórico para la localidad. Después de 130 años empiezan la pavimentación de dos cuadras en este lindo y pintoresco y bello pueblo que tiene entonces el departamento de Las Colonias. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Ercilia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Contar, porque te quedas pensando si el amar es nuestro mar. Hoy ya nada imagino, hoy besarte es el placer, es tu llanto el que me ata al recuerdo de tu ayer. Nadie dijo la mentira que atrapó a mi corazón. Al rescate de tu abismo no se llega sin amor. Tú eres mi adolescencia, yo puedo ser tu niñez. Las heridas de tu vida no sé si las curaré. Que sea cierto lo que dice esta canción, la mentira supo un día comprender a la razón. La esperada hoy te llama. andar juntos poco lo van a entender. Quizás yo no tengo nada, solo sueño por soñar. Que si eres la esperada, el amor sabrá esperar. Santa Fe te vio nacer, tu cuna la de un cantor. El nudo que hoy se desata me deja escribirle al amor. Efraín Colombo interpretó La Esperada. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Muy bien, y continuamos haciendo Síntesis de la Región aquí por la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Ya en un ratito seguimos viajando, seguimos presentando a nuestros compañeros, pero antes vamos a pasar por Melissa Paporelo para compartir rápidamente líneas de comunicación. Exactamente, líneas de comunicación, y también hoy nos estamos olvidando de recordarte que visites el portal web, la plataforma digital de este programa radial, el www.sintesisdelaregion.com.ar. Así te vas a encontrar con más de 14 noticias que involucran y que además tienen como actores principales a los pueblos y ciudades de nuestro territorio provincial. Ahora, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer. Si no sos de aquí de la capital, recordá anteponer el prefijo 0342 155 48 36 42, nuestra línea de contacto aquí en este Síntesis de la Región. Bien, momento de seguir viajando, momento de seguir recorriendo nuestra provincia. En esta oportunidad nos vamos a ir hacia el departamento Castellanos, desde la localidad de Leman, desde Radio Nativa. Vamos a compartir el informe de nuestro compañero Luis Castillo. Un robo ocurrido en una vivienda de nuestra localidad, zona céntrica, sobre Avenida San Martín, intersección de calle Julio Verne, donde habita la familia compuesta por Fabricio Gadler, Analia Oviedo y sus tres chicos. En horas que van del sábado al domingo ingresaron a este domicilio, desde donde se llevaron gran cantidad de elementos, también dinero en efectivo, y ocasionaron un gran desorden. Esto ocurrió en la noche del sábado para el día domingo. En ese momento la familia damnificada se encontraba en el Club Moreno, ya que son parte de la comisión, colaboradores de esta institución, y estaban atendiendo la cena en el marco de los festejos también de nuestra localidad. Y al regresar a su domicilio se encontraron con este verdadero desastre, ya que personas todavía no identificadas entraron a la vivienda por una ventana del baño y ya en el interior revolvieron todo y se llevaron objetos de valor, elementos de electrónica, entre los que se cuentan una PlayStation, una notebook. Charlamos con Analia, quien nos daba algunos detalles dentro de la situación. Nos decía lo siguiente: había una puerta a toda la casa, todo, nos llevaron las cosas de oro, las alianzas, robaron una Play, una notebook. La mochila del mes, y aparte de sentir que te entraron a tu casa, en seguridad, después no tenés que tener tu casa. Es decir, que fueron con, sabiendo que ustedes estaban en el club anoche. Sí, seguro, alguien acá en el pueblo que está, no, quedate. Por la joven monitor, el seguro que había retomado el premio en un sábado. Yo me dejé de cosas de oro, no robaron. Y ahora es que la feria de la cartera de mi marido, bueno, camisa. Ahora, cuando tenía todo negociado, ahora estoy acomodando, como que es un buen abusador, yo la ropa de los chicos, todo negociado. La amargura. Y no le rompieron, seguramente rompieron la abertura, esas cosas para entrar, porque la casa de ustedes toda. No, rompieron la ventana del baño y intentaron abrir primero la ventana de la que están chicos y no pudieron. Después nos abrieron la ventana, nos abrieron la ventana del baño, cambiaron todos los vidrios donde se puede originar lo que rompieron. Cambiaron los vidrios, ingresaron por la ventana del baño, nos tomaron todas las cosas del baño, el servicio que agarró de las cortinas y cayó, y después se fueron por la ventana de la que están chicos. Muy dolidos, compungidos. afligidos por la situación, no es para menos, y es un robo que también se repite en los últimos días, ¿no? Y la modalidad también. En otras dos viviendas, al menos, se registraron faltantes ingresados a los domicilios. La denuncia fue radicada en la comisaría 14 de nuestra localidad, y también hay que hacer mención de la efectividad que pueda estar teniendo y si hay información en cuanto a las cámaras de seguridad situadas en varios puntos del pueblo. Desde Radio Nativa Lehmann 106.7 informó Luis Castillo. Bien, le agradecemos a Luis por este informe desde la localidad de Lehmann. Nosotros nos vamos a quedar un rato más en el departamento Castellanos, pero para el próximo contacto telefónico pasamos y presentamos de la mano de nuestro operador. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, el Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Bien, y el siguiente contacto telefónico en estos minutos nos va a llevar a la charla con Guillermo Dalmazo. Él es integrante de la agrupación Nueva Ecología de la Tierra, este espacio que desde hace ya un par de semanas viene realizando una recolección de firmas para lograr pedirle al Consejo Municipal de la Ciudad de Rafaela que amplíe, entre algunas otras cosas, los límites agronómicos, pensando sobre todo en lo que tiene que ver con los procesos de fumigaciones que se dan en esta ciudad de Rafaela, como en otros puntos de la provincia, y sobre todo para darle seguridad a los barrios que hoy están ubicados en cercanía de las zonas rurales. Dalmazo, ¿cómo le va? Tengo usted muy buen día desde la radio pública. Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Bien, gracias por atendernos, por brindarnos estos minutos para charlar y, bueno, conocer un poco cómo ha surgido la iniciativa, cómo ha sido este proceso de encauzar nuevamente una juntada de firmas para ver si hay algún acuerdo con el Consejo Deliberante y modificar un poco la línea agronómica allí en la ciudad de Rafaela. Sí, bueno, nosotros como agrupación comenzamos a fines del año pasado a reunirnos, empezar a charlar temáticas que nos interesan. Y bueno, yo particularmente venía ya investigando y trabajando este tema en forma particular desde hace un tiempo, y se lo propuse a los demás integrantes de la agrupación y estuvieron de acuerdo en ayudar a una asociación ambientalista de acá de Rafaela llamada Amigos de la Vida, que desde hace un par de años ya viene peticionando al Consejo la modificación de esta normativa. Y bueno, entre reuniones y reuniones aún no se ha modificado nada, con lo cual decidimos salir a la calle e instalarnos en los espacios públicos para visibilizar esta cuestión y que no solamente salga por ahí en los medios en las épocas de siembra y fumigación y cosecha, que son a partir de septiembre, octubre hasta marzo, abril, sino que, digamos, sea un tema que esté continuamente en la sociedad, porque nos afecta a todos durante todo el año, porque las aplicaciones con agroquímicos se realizan durante todo el año en las épocas de siembra y de cultivo con mayor continuidad, pero en estas épocas también se realizan aplicaciones. Entonces decidimos salir a preguntarle a la ciudadanía, a informarla en base a los informes, a las estadísticas que tenemos nosotros, que provienen de científicos y profesionales independientes, y ver, digamos, qué tan de acuerdo está con la modificación de la ordenanza y ver cuál es la postura que tienen. Así que, bueno, iniciamos el 5 de junio, que fue el Día Mundial del Medio Ambiente. Decidimos empezar a hacer algo a nivel práctico, digamos, en lugar de quedarnos a recordar de por qué se conmemora el Día del Medio Ambiente o a hablar sobre el medio ambiente. En fin, decidimos salir a la calle y comenzar a cambiar una realidad socioambiental. Y preguntarte, en función de esto, ¿qué es lo que marca la actual ordenanza que rige hoy en Rafael, y cuáles son los parámetros, cuál es el planteo que ustedes intentan hacerle al Consejo Deliberante, es decir, hasta dónde ampliar o cómo modificar esa línea agronómica? Bueno, actualmente la ordenanza establece una línea agronómica de 200 metros, dentro de la cual no se puede fumigar. Y bueno, nosotros planteamos, entre otras modificaciones, la extensión a 800 metros, en consonancia con el planteo que se está haciendo en la provincia de Santa Fe para modificar la ley 11.273, que está actualmente en la Cámara de Diputados. Y esto deviene del fallo San Jorge, del año 2008-2009. Y bueno, dentro de esa franja de 800 metros, planteamos que se comience también de la mano de lo que plantean las modificaciones a la legislación provincial, que se comiencen a fomentar y a promover producciones agroecológicas, que se utilice la tierra para producir alimentos para las personas y se deje de utilizar en tanta medida para producir forraje para animales de China o de Europa, o para producción de biocombustibles. Digamos, la idea es que los rafaelinos y la gente de la región, y por qué no de otros países, para la exportación, porque de hecho hay muchas cosas que no se dicen o que muchas veces no salen en los medios, que nosotros como Argentina somos el segundo país productor a nivel mundial de orgánicos, digamos, de organismos vegetales y animales orgánicos. Y el 99% se exporta, con lo cual consideramos que hay un mercado internacional para estas explotaciones agroecológicas o agricultura orgánica que pretendemos de que se fomenten y se promuevan desde los municipios, desde las comunas, desde la provincia, etcétera. Y bueno, esas son como las dos modificaciones más fuertes que se plantean para promover otra forma de producir y utilizar la tierra para, digamos, otro fin que no sea el de alimentar ganado de la otra parte del mundo o producir el famoso biocombustible, que, digamos, de bio solamente tiene el nombre porque tiene unas consecuencias a nivel medioambiental y de salud pública que muchas veces tampoco se dice. Entonces la idea es empezar a hablar de estos temas que estén en la agenda durante todo el año hasta que se modifiquen, porque en Rafaela se viene tratando desde el año 2009 y aún no se ha modificado nada. Y te consulto, porque hasta hace un par de años hablar de agroquímicos, hablar de fumigaciones, hablar de los problemas medioambientales y de salud que estos generan con su aplicación, parecía ser un tema únicamente de los grupos ecologistas, de los sectores ambientalistas. Sin embargo, en muchos pueblos y ciudades de la provincia empezó a ser un tema de la ciudadanía, muchos vecinos empezaron a involucrarse, a interiorizarse sobre este tema. Vos en Rafaela detectás que esto es algo que se está dando, que se puede empezar a dar, y en función de esto te pregunto cómo, por ejemplo, es la charla de ustedes con un vecino que vive, por ejemplo, en el centro de la ciudad, totalmente alejado de lo que pasa en la vida rural de la región. Y sí, mirá, exactamente, la verdad que estos temas cada vez más el ciudadano, digamos, de a pie de la ciudad tiene cada vez mayor conocimiento, y de los pueblos también. Yo he estado en alguna oportunidad en Sunchales y en Humberto Primo dando charlas junto con otros integrantes de la campaña Paren de Fumigarnos, de la multisectorial, y se nota que los vecinos tienen preocupación porque se empezaron a manifestar patologías que no eran, digamos, de manifestarse en esas localidades, en esas geografías, y empezaron a preguntarse el porqué, digamos, de estas patologías que empezaron a padecer los pueblerinos, digamos, y gente de la ciudad también, pero en los pueblos es mucho más, digamos, notorio. Entonces, uno cuando habla con las personas, están preocupadas, y a raíz de la preocupación comienzan a tratar de informarse y de juntarse, de agruparse. Hoy por hoy Internet es una fuente de información para el que sabe buscar, digamos, bastante importante. Entonces, este tema está en boca del ciudadano común. Y en base a las juntadas de firmas que venimos haciendo hasta el momento, que nos reunimos el 5 de junio y el domingo pasado, hemos detectado que muchas personas están, digamos, interiorizadas con información básica. Es un tema muy complejo y que tiene por ahí información a nivel científico un tanto dura, pero la gente entiende y sabe de lo que estamos hablando. Hay algunos que no están de acuerdo, porque también en las juntadas de firma nos encontramos con productores, pero les planteamos de que la idea no es atacar al productor ni luchar contra él, sino que se los ayude para que reconviertan esas partes de las parcelas que les quedarían afectadas, entre comillas, porque ellos dicen que sin agroquímicos no se puede producir, bueno, que se los ayude económicamente para iniciar una reconversión productiva y que podamos encontrar el camino para que ellos, digamos, tengan su rentabilidad y que la gente de los barrios periféricos de la ciudad, pero también de los centros de las ciudades, porque el tema de los agroquímicos nos llega tanto por el aire como por el agua y por los alimentos, no solamente se queda en el tema del aire. Entonces, que todos como sociedad podamos encontrarle la vuelta para salir adelante y, repito, utilizar la tierra para producir alimentos de calidad nutricional sin contaminantes para alimentación humana y no tanto para alimentación animal o para fabricación de biocombustible. Guillermo, buen día. Guillermo, vos sabés que cada vez que abordamos esta problemática es imposible dejar de preguntar cuán importante sería contar con una ley provincial que frente a la falta de la misma o la obsoleta de la misma ha llevado a algunas comunas, a algunos municipios que tengan que aprobar este tipo de ordenanzas, que después, bueno, se enmarquen también estos motivos. Pero consultarte, porque en las últimas horas en la legislatura provincial, la Comisión de Agricultura le ha dado un dictamen favorable a la mal llamada ley de fitosanitarios. ¿Ustedes se interiorizan sobre el tema? ¿Cuál es la posición que toman también en torno a ello? Sí, me ha llegado la información, digamos, desde la multisectorial Parne Fumigarnos, ya que yo formo parte de la red de abogados de Pueblo Fumigados, con lo cual el dictamen fue 4 a favor y 3 votos en contra. Ahora va a pasar a la Comisión de Medio Ambiente, tengo entendido, para ver si tiene dictamen favorable y seguir avanzando con el trámite parlamentario correspondiente. Esperemos que de una vez por todas, porque en la provincia también se viene luchando, ya hemos juntado firmas nosotros en el año 2012, si mal no recuerdo, para presentar en la legislatura santafesina. Creo que se han presentado cerca de 30.000 firmas en esa oportunidad, y los legisladores, creo que los senadores eran en ese caso, hicieron la vista gorda, no trataron el tema y perdió estado parlamentario, con lo cual esperamos que entiendan también desde la legislatura provincial que esta es una problemática que afecta a toda la provincia de Santa Fe, porque está dentro de lo que es el núcleo productivo duro de la Argentina. Y que escuchen la voz de la ciudadanía, en este caso, bueno, en la provincia de Santa Fe, en la capital puntualmente, y en Rosario, al haber un núcleo más grande de población, las campañas por ahí se sienten más o son más, tienen más llegada y demás, pero en el interior de la provincia, llámese Rafaela, Sunchales, Humberto Primo, digamos, en muchas localidades está empezando a mover el tema, porque las personas, como decía anteriormente, se están dando cuenta de que se están enfermando y están muriendo de patologías que antes eran inexistentes. Y esto lo dicen médicos de la Facultad de Medicina de Rosario, que están haciendo estudios epidemiológicos en una materia que se llama salud socioambiental, que, digamos, antes de egresar de la facultad, de la carrera de medicina, tienen que hacer campamentos sanitarios en poblaciones de menos de 10.000 habitantes, y están hablando con la gente, haciendo estudios, investigaciones, y se dan cuenta de que la gente les dice de que no se muere más de vieja en los pueblos. Y eso es un indicador, y es un indicador al cual le tenemos que prestar atención, porque nos habla de una modificación estructural en lo que hace al sistema de vida que están llevando, bueno, en este caso los pueblos, y a las patologías que están enfrentando, y hay que empezar a buscar los agentes externos, en este caso, medioambientales, que son los que hacen que estén enfermándose y falleciendo de cuestiones, de cosas que antes no ocurrían. Entonces, la cuestión esta de los agroquímicos se está distribuyendo en toda la provincia gracias a la multisectorial Parne Fumigar, que viajan constantemente para todos lados informando y dando charlas informativas a grupos de vecinos que se están agrupando y que se están consolidando como luchadores ambientales. Entonces, digamos, es una lucha que viene desde hace prácticamente 10 años, te diría, desarrollándose en la provincia, y así como en otras provincias, en Entre Ríos también, y en Córdoba, digamos. Pero bueno, el tema es que los legisladores escuchen y entiendan de que hay un hecho social que está cambiando y que la legislación, por ende, tiene que cambiar y adaptarse a lo que la ciudadanía está requiriendo. Guillermo, te mandamos un fuerte abrazo, sigues muy amable con la radio pública, desde ya que estaremos atentos a cómo siga la campaña, cuáles sean las iniciativas y sobre todo cuando empiece la discusión con los concejales en Rafaela, y desde ya los micrófonos de la radio pública a disposición de todos ustedes para seguir teniendo este tema en carpeta. Buenísimo, un saludo grande y bueno, buenas tardes. Un abrazo y hasta cualquier momento. Era la palabra de Guillermo Dalmazo, él es integrante de la agrupación Nueva Ecología de la Tierra, este espacio que ha comenzado una recolección de firmas y charlas con los vecinos para a partir de allí poder exigirle al Consejo Deliberante de la ciudad de Rafaela que modifique la actual ordenanza que establece solamente 200 metros como distancia libre de fumigaciones con cualquier tipo de agroquímicos allí en la ciudad cabecera del departamento Castellanos. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana. Y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. En un feca de torrente, rodeado de escabiadores, un malevo sus amores, rememora sollozante. En tanto los musicantes pul, pulsando sus instrumentos, llenan de tristes acentos el feca tan concurrido, donde chorros aguerridos triste sueñan con el vento. Con tu pinta tan diquera me hiciste tanto espamento, me laburaste de cuento como a un notario cualquiera, y de la misma manera me hiciste tirar la daga, y pa' colmo de mi plaga, yo pungué por tu cariño, me engrupiste como un niño, pero esa deuda se paga. Como tu fin ya está escrito, fácil es de imaginar, muy pronto irás a parar a manos de un compadrito, y cuando ya esté marchito ese cuerpo, compadrón, algún oscuro chabón seré llamado a cargarte. Nadie quiere el estandarte si es lunga la procesión. Coco Domínguez interpretó en un feca. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Muy bien, continuamos haciendo síntesis de la región. Estamos aquí en la radio pública y a través de nuestra red de corresponsales. Ya en unos segundos vamos a charlar con Patricia Escudero, nuestra compañera del RENATEA, que ha venido a acompañarnos como cada semana para hacer el micro habitual del organismo. Pero antes vamos a repasar rápidamente líneas de comunicación y de qué manera la gente después puede volver a escuchar parte de lo que son las producciones que salen aquí en nuestro programa. Exactamente. Línea telefónica para que vos te comuniques con la radio pública, para que te comuniques con este síntesis de la región, al 0342, recordante poner el prefijo si no sos de la capital, 155-48-36-42. El teléfono que tenés que anotar en tu celu o en tu agenda para poder informarte y para poder aportar lo más interesante o apropiado en materia política, económica, industrial, social, cultural, de lo que quieras que suceda en tu pueblo o en tu ciudad. Recordá, 0342-155-48-36-42. Muy bien, ahora sí, la vamos a saludar, que anda aquí como cada semana, nuestra compañera Patricia Escudero. ¿Cómo andamos, Pato? Muy bien, bárbaro. Bueno, por suerte. Sí, avanzando con todos los proyectos. Bueno, con mucho trabajo durante la semana, con mucha recorrida. Sí, mucha recorrida, muchas actividades que comenzaron, bueno, todas relacionadas con las que veníamos ya contando las veces anteriores que estuvimos acá. Una parte de lo que yo quiero contar son, digamos, todas las actividades que comenzaron, y después un par de cositas que son algunas cosas importantes que no están relacionadas con capacitación, pero que por ahí a lo mejor a los oyentes les interesa, y bueno, y pasar datos como para que se comuniquen. Bueno, ustedes no están como el Momo Venegas, por ejemplo, esperando que termine el Mundial como para trabajar. No, para nada. Para nada. La RENATEA no se ha parado por el Mundial. No, para nada. La verdad es que hemos trabajado como siempre. Es más, hemos redoblado las actividades porque, bueno, hemos comenzado paralelamente a las actividades de alfabetización que veníamos hablando los encuentros anteriores. También han comenzado todo lo que serían las inscripciones, y van a empezar ya en esta semana las actividades de capacitación del Progresar. Uh-huh. Bueno, hablando primero de lo de alfabetización, bueno, la semana pasada comenzó un grupo de en San Javier, no sé si se acuerdan que habíamos uh-huh. contado, en Colonia Teresa, iba a ser en Colonia Yataí, al final empezaron por Colonia uh-huh. Teresa, después que termine este grupo van a seguir con Colonia Yataí. Bueno, se anotaron aproximadamente 20 personas para la capacitación, para lo que es la alfabetización. Y también, como la semana anterior se había hecho un operativo de ANSES, hubo inscripciones para el Progresar, en el cual se anotaron también unas 20 personas, sumadas a otras personas que no son beneficiarios del Progresar, o sea, que están fuera de las edades, que también se van a sumar a las capacitaciones, pero esas son específicas del trabajo agrario. Ellos pidieron básicamente el tema de agroquímicos, de manejo de agroquímicos, manejo prudente de agroquímicos, y bueno, van a hacer paralelamente lo que es alfabetización y lo que es Progresar, capacitaciones específicas de Progresar y para todos los trabajadores rurales que se han anotado. O sea que más o menos son 50 personas ahí en Colonia Teresa que se están capacitando a través de Renatea, ¿no? Bueno, después también hubo inscripciones en La Verdecita, se anotaron 20 jóvenes que van a empezar las capacitaciones ya la semana que viene, a partir del sábado que viene. También todos Progresar. Vamos a comenzar con todo lo que es capacitación para búsqueda del empleo, capacitación para en oficio, lo que es elaborar un currículum, todo lo que sería básico para la búsqueda de un empleo, que son contenidos que son importantes para cualquier tipo de capacitación específica. Iniciar con esto, porque uno puede capacitarse para un trabajo específico, pero si no tiene todo lo que es cómo se elabora un currículum, cómo presentarse un trabajo, qué cosas a mí más me gustan que otra, tipo orientación vocacional, o sea, son todas contenidos que son importantes previos a una capacitación específica. Después ellos quieren seguir con algunas otras capacitaciones, como también el tema de agroquímicos, el tema de las leyes laborales, que eso lo vamos a hacer con todos uh-huh. los grupos, y después estaban interesados en empezar a hacer carpintería y herrería para todo lo que es el trabajo agrario, digamos, uh-huh. lo anexo al trabajo agrario, porque a veces dice que contaban ahí en La Verdecita que la gente que está en el tema rural tienen que contratar a carpinteros o a herreros para que le hagan trabajos que ellos no saben hacer, para poder trabajar en lo que es específico de las huertas o de actividades hortícolas, fruto y hortícolas, ¿no? Así que bueno, quieren avanzar en esos talleres. Exactamente, eso sería ya casi en el cuarto mes, así que bueno, ahí también en La Verdecita están a full con las capacitaciones. Me queda, bueno, en Recreo vamos a tener una graduación el último sábado de julio, que creo que cae 26 de julio, el último sábado va a haber una graduación en la que se van a graduar 20 personas que se están capacitando, estas que uh-huh. empezaron en marzo. Lo pasamos al 26 de julio porque estamos muy cerca y, bueno, esto sí tuvo que ver con el tema del Mundial, pero no por nosotros, sino por la gente que va a venir de Buenos Aires, claro. y la gente que viene de Rosario, los cubanos que son los que están en el programa Yo Sí Puedo, que se les complicaba, bueno, así que lo pasamos a fin de julio. Ahí mismo en Recreo vamos a continuar con las capacitaciones, o sea, con ese grupo vamos uh-huh. a continuar reforzando alfabetización con un grupito, y con otro grupo vamos a hacer también capacitaciones laborales, sobre todo con los jóvenes que son aptos a Progresar, y a estas capacitaciones se van a sumar otro grupo de uh-huh. personas del lugar que no son aptos a Progresar, pero que van a hacer uh-huh. igual la capacitación, que también hay aproximadamente 15 personas. En el caso de la gente de Recreo, ya que estamos, pregunto porque uno, hace un par de semanas cuando escuchábamos la palabra de los referentes del programa Yo Sí Puedo aquí en la provincia de Santa Fe, ellos más o menos decían que el objetivo final era que una persona estuviera en condiciones de poder escribir un texto y a partir de ahí también poder leer, lo que es más o menos la demostración concreta de que en 3 meses o 4 meses se puede aprender a leer y escribir. Contanos un poco cómo ha sido lo de Recreo, teniendo en cuenta que ya estamos hablando de gente que se va a terminar graduando dentro del programa, ¿no? Exacto, mira, bueno, con este grupo lo que estamos preparando en estos días, que en realidad ya terminamos con todos los contenidos, lo que estamos haciendo es hacer como un refuerzo para la graduación, porque lo que nos pidieron es que como un trabajo final, escriban una carta a alguien querido, a alguien que ellos consideren que le gustaría escribirle una carta, a quienes le pueden contar algo de su vida, algo que le está pasando, algo que les gustaría, muy simple, muy sencillo, en ese texto va el encabezamiento, como cualquier carta, y la firma, que es algo muy importante. Estamos trabajando con la firma, porque esta gente nunca, o sea, la gente que está en esta población, trabajadores agrarios, no saben firmar. Escriben nombre y apellido ahora, porque lo aprendieron a escribir su nombre y apellido, pero no tienen el sello personal. Entonces, lo que estamos ayudándole a ellos, que empiecen a firmar, porque es algo importantísimo eso, porque no sé si se acuerdan lo que hablábamos las veces anteriores, esto de que muchas veces la gente que iletrados, como decía el cubano, no sabe defenderse frente a cosas tan sencillas como una documentación o como para firmar algo que tiene que ver con, qué sé yo, con la compra de una propiedad, con lo que sea. No saben firmar cualquier tipo de documentación, y muchas veces los engañan por el hecho de no saber lo que están firmando. Entonces, para nosotros, una de las cosas más importantes, que puedan saber lo que están firmando, que puedan entender lo que están firmando y que tengan su sello personal. Muchos trabajadores agrarios que nosotros hemos conocido, que se han inscripto, firmaban con el dedo, con el pulgar, digamos, no sabían escribir ni siquiera su nombre y su apellido. Bueno, ahora nosotros, en estas actividades de alfabetización, lo que estamos también haciendo hincapié en que tengan, que puedan firmar, ¿no? Sí, algo tan naturalizado que tenemos todos, ¿no? Aquellos que hemos sido alfabetizados. Pero yo recuerdo, por ejemplo, algo que también Pato nos comentaba aquí en el programa: el solo hecho de poder tomarse un colectivo y poder manejarse de manera independiente era uno de los casos. También. Pero también hemos visto imágenes de cómo es el proceso de reeducación, de alfabetización. Hay algunas imágenes allí de Pato en la comunidad Concaya y en Recreo. Pero por allí, para humanizar más la situación, ¿se pueden contar otros casos, las edades, cuáles son las expectativas que tienen? Porque me imagino que viendo las imágenes, algunos 30, 40 años van a tener un acto de graduación, por ejemplo. Te cuento que hay gente hasta de 70, 75 años, y hay chicas jovencitas, por ejemplo, de 18, 19 años. Hay una chica de 15 años. Es la única, ¿no?, dentro de esta edad. O sea que conviven tres generaciones prácticamente, tres o cuatro generaciones. Esta chica de 15 años es mamá de una nena de 2 años. O sea, hay una heterogeneidad bastante importante. Esta chica, por supuesto, que tendría que estar yendo a la escuela, pero por esta situación, digamos, de ser mamá tan joven, se le complica, se le dificulta para poder acceder a la escuela. O sea que este sería el único lugar de contención, un lugar de referencia que ella tiene por lo menos 2 veces a la semana, de poder participar, ¿no? Ella quizás sabe leer y escribir, se lo había olvidado, o quizás le faltaba práctica, pero también a nosotros nos sirve, porque probablemente ella, sea en este momento un espacio de contención, pero el próximo paso sería que quizás ella pueda continuar la escuela, y que también sea un referente para poder alfabetizar a otras personas, ¿no? Uh-huh. Porque nosotros lo que necesitamos es gente joven que en el lugar pueda continuar esto que estamos haciendo nosotros. Uh-huh. Preguntarte en esto también, que algo nos había anticipado tu otra compañera la semana pasada, pero que a nosotros nos parecía importante. Ella nos contaba esto de pensar un poco lo que van a ser las capacitaciones en torno a lo que tiene que ver con la ley de trabajo agrario, sí. Que uno decía que quizás va más, un poco más allá de lo que tiene que ver simplemente con la jornada de trabajo, lo que tiene que ver simplemente con el tema de la remuneración mínima que un trabajador debería percibir, o las cuestiones que están vinculadas a la seguridad social. Bien, esto uno imaginaba, teniendo en cuenta que son muchos los trabajadores que quizás no saben leer, que no saben escribir, ¿de qué manera proyectarlo más allá de lo jurídico? ¿De qué manera piensan ustedes que hay que hacer ese trabajo para poder llegar de la mejor manera a los trabajadores? Mira, te cuento, justamente eso es algo que lo estamos viendo ahora, porque, por ejemplo, ahí en Recreo tenemos un grupo que ya termina la alfabetización, pero que es gente que es muy grande, digamos, gente que probablemente no continúe con un estudio específico porque ya, digamos, no le interesa. Sí es importante que aprenda a leer y escribir como un derecho, digamos, para defenderse en la vida, para poder sentirse que uno es alguien, más allá de que no deja de ser alguien porque no sepa leer y escribir, pero esto eleva su autoestima, proyecta su propia identidad. Pero una de las cosas que nosotros estábamos viendo era de cómo continuamos. Y una de las cosas con las cuales pensábamos continuar era justamente empezar a trabajar de una manera sencilla sobre el tema de los derechos. ¿Qué son los derechos? No solamente los derechos laborales, como la ley 26.727 de RENATEA, que es la que hizo posible este organismo y que garantiza los derechos de los trabajadores agrarios, sino los derechos en general, los derechos como humanos, como seres humanos, ¿no? A una vivienda digna, los derechos al estudio, a la alimentación, los mismos niños a poder tener una educación, al acceso a educación, y ellos mismos también poder insertarse al sistema educativo, digamos, lo que abarcan los derechos en general, pero de una manera sencilla, a través de juegos, a través de educación popular. Por supuesto que no es fácil, por eso nosotros empezamos con lo que es la alfabetización, porque nosotros no podemos trabajar con cuestiones de transmitir leyes y cuestiones tan abstractas que la gente lo tenemos que trabajar con cuestiones, con ejemplos concretos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, lo que primero nos propusimos es que todos los que podamos estén de los que se vayan a capacitar, estén alfabetizados primero, y después trabajar a través de distintas dinámicas, juegos desde la educación popular, los derechos en general, y luego ir hilando fino los derechos laborales. O sea, me parece que se puede. Nosotros hemos preparado bastantes materiales, inclusive para las escuelas. Hay juegos, hay un juego que está muy bueno, que inclusive es que es tipo juego de la OCA, pero que tiene más que ver con avances y retrocesos en función de cumplir o no cumplir los derechos, ¿no? Que se hicieron en función de poder llegar más a través de medio didáctico, ¿no? La fecha de graduación vendría a marcar una etapa final del Yo Sí Puedo. De aquí en más, ¿cómo continúa el RENATEA trabajando también en próximos programas, otras localidades? No, la graduación es solamente de recreo. Sí. Después hay otros grupos que se están abriendo en otros lugares. En Santa Rosa de Cachino yo les contaba también que se están inscribiendo para empezar la alfabetización. En San Javier empezó el sábado pasado, no sé si lo dije ya, empezó el sábado pasado. Lo más probable es que en La Verdecita también se abra algún grupo, no sé si ahora, porque ahora estamos a full con el Progresar, pero digamos, se van abriendo nuevos grupos. Con el de recreo, te digo, vamos a continuar justamente con los más jóvenes, con alguna capacitación laboral, y con los más grandes, esto es lo que te estaba diciendo, ¿no? Empezar a trabajar los derechos para introducirlo un poco al tema de lo laboral, ¿no? Lo último, sí, quiero comentar, porque mañana tenemos en Desvío Arijón la inscripción de los para el Progresar, un operativo de ANSES que lo hacemos en conjunto con el municipio de la comuna de Sauce Viejo. Va a estar ahí gente de la oficina de empleo de la comuna de Sauce Viejo ayudándonos a inscribir tanto para el Progresar como para alfabetización. Así que bueno, para el que se quiera acercar, a las 10 de la mañana vamos a estar en la radio comunitaria de Desvío Arijón inscribiendo. Bien. Así que bueno, eso lo quería contar porque por ahí probablemente gente que escucha se quiera acercar. Muy bien, así que esto reiteramos entonces, Pato, ¿cuándo? Mañana a las 10 de la mañana. Perfecto. Vamos a estar ahí recibiendo documentación, inscribiendo en la radio comunitaria de Desvío Arijón. Muy bien, entonces, trabajo del RENATEA allí en el departamento San Jerónimo, en Desvío Arijón, más todo esto que nos ha contado Patricia Escudero, con la que seguramente nos estaremos encontrando la próxima semana. Buenísimo, gracias. Muchas gracias por invitarnos. Bueno, un abrazo, Patricia Escudero, nuestra compañera del RENATEA, que ha estado con nosotros, como es habitual, con el micro semanal del organismo aquí en la radio pública. ¿A usted le queda algo en el tintero? Sí, como quedar siempre quedan varios temas, pero le vamos a convocar a la audiencia para que nos encontremos en una próxima emisión de este Síntesis de la Región, donde recorremos, como hacíamos con Pato y también con nuestros entrevistados, tanto en Matilde como Rafaela. Seguramente mañana nos va a encontrar en otros pueblos, ciudades también de la Bota Santafesina. Exactamente, como decíamos, en esta intermitencia, producto de lo que son las transmisiones de la radio pública del Mundial que se está disputando en Brasil, es que estamos, no estamos, pero bueno, las próximas horas estaremos, después se vendrán los partidos de octavos, de cuartos de final. Claro, no es así, que no fuimos al Mundial. No hemos tenido la suerte de estar en Brasil. Estamos aquí, por eso hoy ustedes nos están escuchando al aire, pero bueno, volveremos mañana nuevamente para seguir haciendo este programa. Le agradecemos a Cielo Saracio, que ha sido nuestra productora, nuestra coordinadora en el día de hoy. Ha sido Luciano Fraga, nuestro operador, quien estuvo a cargo de la técnica aquí en Radio Nacional Santa Fe. Saludamos a todos los compañeros que integran nuestra red de corresponsales. Mañana nuevamente nos volveremos a reencontrar para hacer estas dos horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Del mismo río, un verso tuyo y un verso mío. Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. La otra orilla del mismo río, y en ella acaso lo que quisimos. Es mañana o ayer, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. Del sur al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, que solo busca la libertad. Mío. Y así quién sabe qué azul, qué llave, qué luz, qué calle nos llevará. La otra orilla del mismo río, y en ella acaso lo que quisimos. Es mañana o ayer, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. Al sur, al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas el mismo sueño, que solo busca la libertad. Tal vez mañana o ayer, qué importa si el hoy ya canta sin preguntar. Al sur, al norte, secretas flores, seremos canto que cantará. A dos orillas del mismo sueño, solo busca la libertad. La otra orilla del mismo río, un verso tuyo y un verso mío. Terminamos de escuchar a Teresa Parodi y Ana Prada, que interpretaron La Otra Orilla.